fuiste su amor, ni su amigo mejor, ni su peor aventura. No, ni te queda dudar, nunca le hagas llorar, cambia esa cara dura. Yo limpiamente le amé, tu lugar envidié, ese es mi pecado. Sí, déjala ser feliz, córtale la raíz a tu amor y hazte a un lado. Mas resulta que es muy dolorosa mi derrota. Me quisieras borrar de este mundo, se te nota. Que la vida le estás arruinando, a la que es mi gran amor celando. Como hombre estás fallando. Y la vida le estás arruinando, a la que es mi gran amor celando. Como hombre estás fallando. Su amor, aunque lo dudes tú y murmure la gente. No, nunca le hagas sufrir, puedes bien sonreír, le soy indiferente. Yo la amé y la amaré, como el agua a la sed, como el sol a las flores. Sí, yo sí le hago feliz, como me hace feliz, búscate otros amores. Mas resulta que es muy dolorosa mi derrota. Me quisieras borrar de este mundo, se te nota. Que la vida le estás arruinando, a la que es mi gran amor celando. Como hombre estás fallando. Y la vida le estás arruinando, a la que es mi gran amor celando. Como hombre estás fallando. No, nunca fuiste su amor.